10 y 50 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 5 de agosto vamos a abrir ya nuestro tiempo para la actualidad local y lo vamos a hacer informándoles del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. La pasada semana la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo abría el plazo para solicitar las nuevas ayudas destinadas a los trabajadores autónomos recogidas en este programa, un paquete de incentivos que va a suponer una inversión de algo más de 28 millones de euros y de la que está previsto se beneficien durante los próximos tres años 24.000 trabajadores por cuenta propia en toda Andalucía. Una cuestión esta, de la que vamos a informarles a continuación a través de el CADE Dubrique, el Centro Andaluz de Emprendimiento. Su técnico Javier Vidal ya nos acompaña a través del hilo telefónico y pasamos a saludarle. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. El CADE Ubrique, el Centro Andaluz de Emprendimiento, por cierto que a pesar de que estamos en agosto, mes de vacaciones por excelencia, sobre todo esta primera semana, ahí seguís manteniendo, ¿no?, el servicio abierto para todos los usuarios. hay que destacarlo, ¿eh? Sí, estamos un poco bajo mínimo porque es normal, somos tres personas y nos tenemos que turnar para coger un poco las vacaciones y conciliar la vida laboral y familiar, claro. Pero el centro nunca en los 15, más de 15 años que llevamos aquí, nunca se ha cerrado. Uh-huh. Siempre hemos dejado abierto el centro para atender a los ubriqueños. Exacto, eso me suena a mí también, ¿no? A lo de mantener el servicio, sí. Cueste lo que cueste, sí. Como fama. Bueno, vamos con el tema que queríamos tratar en el día de hoy, porque como decíamos la semana pasada, se abría el plazo para solicitar estas ayudas destinadas a los trabajadores autónomos y que llegan, a través de lo que es la nueva Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Yo quería preguntarte por si hay novedades en cuanto a este programa de ayudas con respecto a ediciones anteriores, o si prácticamente se mantiene la misma línea, ¿no?, de ayudas que ya estaban establecidas en su día. No, para nada. Esta orden es completamente novedosa, uh-huh, en el sentido que, pues, yo creo que tú te estás refiriendo, sí, a la anterior, a la de 21 de septiembre, que si quieres la comentamos después, que efectivamente sigue vigente. Uh-huh. Pero ahora es, digamos, una orden totalmente nueva, la orden de 27 de junio, y es que con la campaña que está realizando la Junta de Andalucía, ser autónomo en Andalucía te da una vida extra, pues efectivamente sabemos que el gobierno hace tiempo, los autónomos están pagando más o menos una cuota mínima de 284 euros al mes, sí, la mínima. Bueno, el gobierno hace tiempo inició una campaña para fomentar el trabajo autónomo y ayudar a este colectivo y puso una tarifa plana de 60 euros durante un año para determinados colectivos. Bueno, pues ahora esa ayuda sigue vigente. Ahora todos los autónomos que se den de alta en cualquier punto de España, pues se le aplica una tarifa plana de 60 euros. Primero se puso para seis meses, total ahora mismo está en 60 euros durante un año. Después hay seis meses el 50% de bonificación y seis meses el 25% de bonificación. ¿Qué pasa? Que ahora en Andalucía esa cuota, vamos a por la, es un poco complicado de explicar, sí, pero yo creo que si lo explicamos muy despacito lo vamos a entender todo. Ahora en Andalucía, por ser autónomo, no solo tienes una cuota de 60 euros durante 12 meses, sino que la tienes durante 24 meses. O sea, se amplía esos 60 euros durante un año más para los andaluces. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que es que además, para menores de 30 años y mujeres que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, pues esa cuota de 60 euros durante dos años se va a convertir en una cuota de 30 euros durante dos años. Yo creo que eso es una noticia, uh-huh, muy buena para todos los autónomos, para todos los que estén pensando darse de alta como autónomo, tengan pensado o tengan una idea empresarial. Porque, bueno, yo creo que es un incentivo muy interesante. Imagínate de pagar 284 euros, que es lo que se paga, o 287 euros, a pagar 30 euros durante dos años, pues de cara a iniciar la actividad, pues un incentivo muy importante. Entonces, por resumir un poco, la regla general es que los autónomos, la regla general es que los autónomos andaluces no solo tienen una cuota de 60 euros durante un año, como todos los españoles, sino que es que además la van a tener durante dos años. Y si esos andaluces son menores de 30 años o son mujeres que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, que no es el caso de Ubrique, pero sí tenemos ahí Obrín, Benacá, Villaluenga, hay muchos pueblos en la sierra, pues sería una cuota mensual de 30 euros durante dos años. ¿Qué pasa? Que la cuota de 60 euros durante un año que la da el Estado, digamos que se hace automáticamente por la Seguridad Social, pues lo aplica directamente a la Seguridad Social. Esta cuota de 60 euros durante un año más y la cuota de 30 euros en el caso de los menores de 30 años y mujeres residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, pues hay que solicitarla. Entendemos que, como bien has comentado al principio, la Junta de Andalucía ha destinado un presupuesto importante para esta orden, de 28 millones, creo que has dicho, y sí. Tú quizá tengas los datos adelante, que yo ahora mismo no los tengo delante, pero es un presupuesto importante. Uh-huh. Entonces, lo que comento, si la de 60 euros que da el Estado es automática, se aplica automáticamente en el momento que cumpla las condiciones, esta, al ser una ayuda específica para los autónomos andaluces, pues hay que solicitarlo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y se hace a través con la firma digital. Evidentemente, pues desde el CADE pues nos ofrecemos para solicitarla y animamos a que a la gente, pues ahora es un buen momento por lo menos para iniciar una aventura empresarial, por lo menos sin arriesgar mucho dinero en este sentido. Uh-huh. O sea que en definitiva la nueva ayuda, esa nueva orden de incentivos que llega por parte de la Junta de Andalucía viene a complementar la que ya existe en el ámbito estatal. Por un lado la amplía en tiempo, por otro lado pues crea nuevos incentivos también, ¿no?, para colectivos específicos. Exactamente, o sea, estamos hablando de bonificación en la Seguridad Social, estamos hablando de cuota. Ahora, aparte, la Junta de Andalucía hace bastante tiempo tenía una ayuda que era independiente, estamos hablando de independientemente de esta, ¿vale? Independientemente de esta, hay una ayuda que es una ayuda a fondo perdido, que en el caso de las mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30, es de 3.800 euros. Cuando cumplan tres meses de alta de autónomo, pueden solicitar esta ayuda. En el caso de mujeres mayores de 35 años y hombres mayores de 30, es de 2.600. O sea, esa sigue vigente. Igualmente, para autónomos que lleven entre 3 y 5 años, también hay una ayuda de 3.300 euros. En definitiva, que esa ayuda, que digamos una ayuda a fondo perdido, pues esa sigue vigente, a la que se le suma pues el incentivo sin duda interesante de pagar una cuota de la general de 60 euros durante dos años, solo una cuota de 60 euros durante dos años, o solo una cuota de 30 euros durante dos años en el caso de los colectivos específicos. Y además que se hace extensivo también la de las 60 euros a la mujer que se incorpore se haya dado de baja por ser autónoma, de autónoma por maternidad. Entonces, cuando se incorpore, puede solicitar también la ayuda de 60 euros igualmente. O sea que, ya digo que es bastante interesante. Es un poco complicado de explicar porque y entiendo que también es complicado de entender para una persona que ahora mismo pues está escuchando la radio, pues está en el trabajo, está preparando la comida o haciendo mil cosas, pero que por eso digo, ante la duda, pues que se pasen por aquí, que para eso estamos. Claro, son tres tipos de ayudas, podemos entender, ¿no? Por un lado, las bonificaciones a la Seguridad Social que llegan en dos líneas, Estado y Junta Andalucía, y por otro lado, pues esas ayudas ya a fondo perdido que se establecen también por parte de la Junta de Andalucía y que aún están vigentes. Es decir, ahora permanecen vigentes todas las ayudas posibles que puedan existir en torno a los autónomos, ¿no? Sí, totalmente. Es así. espera la ayuda, como decimos siempre, verá, cuando solicitamos una ayuda, siempre decimos, a lo mejor te la pueden echar para atrás por cualquier cosa, porque te falta, yo qué sé. Pero bueno, en principio esa ayuda la puedes solicitar y yo creo que ahora es el momento porque, verá, que son incentivos, creo que es un esfuerzo importante que está haciendo la Junta de Andalucía y yo creo que la persona que tenga una idea empresarial que más o menos madura, pues que se acerque por aquí, vemos un poco cuál es su idea, si hacemos el plan de empresa, si tenemos ocasión, si quiere, si elaboramos el plan de empresa, y en cualquier caso, pues yo creo que ahora es el momento también de darse de alta. Javier, tú como técnico, puesto no en la materia, en la tramitación de este tipo de ayudas, líneas de subvenciones, ¿qué le puede interesar más a aquellos autónomos ubriqueños, por ejemplo? Acogerse a todas las ayudas posibles que se puedan acoger, desde luego, ¿no? Pero si tuvieran que elegir la creación de este programa nuevo de la Junta, que viene a complementar, ¿no?, las bonificaciones de la Seguridad Social y existentes por parte del Estado, o las ayudas a fondo perdido. Nosotros lo estamos pidiendo todo, porque, ¿verdad?, cualquier usuario que pase por el CADE, pues lo registramos en nuestra base de datos y lo tenemos pendiente para solicitar toda la ayuda a la que se pueda acoger. O sea, que porque por nosotros ahorrarnos trabajo, para nada. O sea, en el momento que se pueda acoger alguna ayuda, que la solicite. Muy importante, antes de que no se nos olvide, esta ayuda tiene carácter retroactivo. Es decir, que aquellos autónomos que se hayan dado de alta desde enero de 2019, de este año, pueden solicitar esta ayuda. ¿Cómo lo solicita y cuándo? La regla general, o sea, aquellos autónomos que se hayan dado de alta en enero de 2019 y se les esté aplicando la tarifa plana, lo de los 60 euros, ¿cuándo la pueden solicitar? En el momento que cumplan el mes 11. Cuando lleven 11 meses dado de alta como autónomo, como quieren que se le amplíen esa tarifa plana de 60 euros durante un año más, pues pueden solicitarla al mes 11. Si se han dado en enero, pues en noviembre. La solicitaríamos en noviembre. Para aquellos autónomos que de los colectivos específicos, esto que es como que hemos comentado, menores de 30 años y mujeres residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿cuándo pueden solicitar esta ayuda de 30 euros durante 24 meses? Pues en los dos meses siguientes haberse dado de alta. Es decir, que si se dan de alta hoy, 2 de agosto, pues tienen agosto, septiembre, octubre, hasta el 2 de octubre para solicitar la ayuda. ¿Qué pasa con aquellos que se hayan dado de alta antes de que saliera en vigor la orden? Es decir, aquellos que se hayan dado de alta desde enero de 2019 hasta el 2 de agosto, creo que se empezó la ayuda. Pues se abre una ventana de dos meses para que soliciten. Ahora mismo ellos están pagando, imagínate, se dieron de alta en enero de 2019, están pagando la cuota de 60 euros, un joven, que de hecho hemos hecho nosotros a toda la gente que lo ha solicitado desde aquí, pues ya se lo hemos tramitado, está pagando 60 euros y ahora tiene dos meses para solicitar que en vez de 60 euros, pues pagaría 30 euros durante 24 meses. O sea que tener muy en cuenta el tema de los plazos. Como decimos siempre, las personas que nos estén escuchando, yo entiendo, además yo soy el primero, que a mí me cuesta mucho trabajo cuando me están explicando una cosa, como no tenga los cinco sentidos puestos, no me entero. Por eso te digo que cuando cualquier duda, las personas que nos estén escuchando, que tengan familiares, que se hayan dado de alta desde enero de 2019 o se tengan pensado de alta, que ante la duda, pues que se pasen por aquí o consulten con su gestoría, que con su gestoría también la hemos informado a la gestoría para que todo los ubriqueños un poco nos podamos beneficiar de esta ayuda. Claro. Requisitos que hay que cumplir y que hay que tener en cuenta, ¿no? Específicamente, bueno, pues tú has comentado algunos de ellos, sobre todo los tiempos en los que uno se dio de alta como autónoma para saber si podemos acogernos y cuándo, sobre todo, podemos acogernos, ¿no? Sí, el tema, los plazos, lo he dicho, el único requisito, eso sí es muy importante, es ser beneficiario de la tarifa plana. Es decir, la tarifa plana, para ser beneficiario, te exige que hayan pasado más de 2 años desde la última vez que te diste de alta de autónomo. Es decir, para evitar, pues imagínate, yo estoy dado de alta de toda la vida, me doy de baja y solicito esta ayuda. No, eso no se puede hacer. Claro. Uno de los requisitos para ser beneficiario de la tarifa plana es no haber estado dado de alta en los 2 últimos años o en los 3 últimos años en el caso de haber sido beneficiario de alguna bonificación en un momento dado. Entonces, para esta bonificación de la que estamos hablando, de los 30 euros o los 60 euros durante 24 meses o 30 euros durante 24 meses, y la otra, la de la ayuda al fondo perdido, que tú comentabas muy bien, lo obligatorio, ser un requisito fundamental, ser beneficiario de la tarifa plana de los 60 euros. Uh-huh. ¿Cuándo se solicitan? En el caso de la ayuda a fondo perdido, esta que hablábamos de los 3.800, 2.600, 3.000, de los 2.000, 2.600 y 3.800, que hayan pasado 3 meses, que lleve 3 meses dado de alta. Para la ayuda de la bonificación, que por eso que son muchos plazos, yo entiendo que, insisto, que es complicado no ya explicarlo, sino entenderlo desde una persona que no está haciendo, que no está escuchando, con la oreja, está escuchando la radio. De todas maneras, esto interesa. Si uno está en esta situación, le interesa y está pendiente de lo que te está diciendo. Dice, más haber necesitado que el abogado, ¿no? Pues lo mismo, pues. Entonces, para la bonificación, la ayuda de bonificación, que se haya dado de alta desde enero de 2019, si es para regla general, es decir, para que va a solicitar una cuota de 60 euros durante 24 meses, pues a partir del mes 11. Y si es para colectivos específicos, como es jóvenes menores de 30 y mujeres residentes en municipios de menores de 5.000 habitantes, pueden solicitarlo, tienen 2 meses desde que se dieron de alta, ¿vale? Ante la duda, y por eso insistimos, que se acerquen por aquí, que para eso estamos, que atendemos muy gustosamente a todo el que llegue para que todos nos podamos beneficiar. Claro, porque como tú bien has indicado anteriormente, las ayudas que llegan por parte del gobierno central se hacen sola, ¿no? Se realiza esa bonificación en el momento en el que uno se da de alta en el régimen de autónomo, pero en el caso de las de la Junta de Andalucía, las dos, las de incentivo y por otro lado del fondo perdido, hay que solicitarlas, tienes tú que tramitarlas. Efectivamente, o sea, por eso te digo que hay que estar muy pendiente, porque las otras son automáticas y esta pues requiere, como se dice en el lenguaje jurídico, a instancia de parte. Uh-huh. Entonces, pues a instancia de parte es cuando se mueve el procedimiento. Claro. Hay que solicitarlo, que ya digo, nosotros cuando salió la orden hemos enviado un correo informativo a la gestoría. La gestoría, evidentemente, pues supongo que lo sabían de todas formas, pero claro, de todas formas hemos enviado este correo. Y entre las gestorías que tratan y nosotros, pues lo que intentamos es que no se quede nadie fuera y que si hay ayudas que se puedan acoger, pues que toda la gente que se pueda acoger, que la solicita, evidentemente. De todas maneras, este programa no es eterno, tiene un plazo también para de finalización, y sería en los próximos 3 años, ¿no? En concreto, el programa de incentivos que hemos estado comentando de la Junta de Andalucía estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2021. Efectivamente. Es que esto es como los concesionarios de coche, ven, este mes solamente, aquí es un poco el paso es un poco más largo, hasta el 20 de septiembre de 2021, no se sabe qué otras medidas se tomarán a partir de esa fecha, pero bueno, ahora mismo hay un presupuesto que se ha dotado para hasta esta fecha, y yo creo que ahora mismo pues muy novedoso, pero dentro de unos meses ya prácticamente todos conoceremos esta orden y estaremos pendientes para ver a todos los usuarios, conocerán esta orden y la tendrán sobre todo por una campaña que es la que digo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía, que juega un poco con la iconografía de los videojuegos y habla, ahora ser autónomo en Andalucía te da una vida extra. Es un poco para poner en valor esta orden y que llegue al máximo número de gente posible. De todas maneras, este tipo de ayuda, en concreto el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, que es nueva, ese paquete de incentivos, como comentaba yo antes, en cierto modo viene a complementar lo que ya existía en cuanto a bonificaciones por parte en la Seguridad Social. Es una nueva línea de trabajo, ¿no?, que se establece por parte de la Consejería de Empleo. Sí, quizá te entendiera mal yo cuando hablaste tú. Sí, en ese sentido sí, en ese sentido viene a completar un poco el incentivo que se ha estado trabajando desde el gobierno de España, que ha sido un poco incentivar el trabajo autónomo como a través de, no ya de ayuda directa, sino a través de la bonificación, y esta orden de 27 de junio lo que hace es un poco darle una vuelta de tuerca para incentivar de alguna forma más todavía el hecho de ser autónomo. Quizás tenga más sentido, ¿no?, esta manera de contribuir a liberar la carga de los autónomos que esa ayuda a fondo perdido. Yo creo que esa habría que preguntar. Tendría que valorar cada autónomo, ¿verdad? Una pregunta, claro. No, ¿verdad? Yo entiendo que el autónomo, yo digo, nosotros siempre nos hemos movido con el tema de la ayuda directa. Exacto. Y nos consta que viene estupendamente, claro. Pues esa ayuda directa que tiene el inconveniente, tiene la ventaja, bueno, de que cuando cae como llovida del cielo y cae como aceite para las espinacas, vamos, porque le viene estupendamente, porque evidentemente son autónomos que le llegan, pues imagínate, a casi al año de estar de alta de autónomo y de pronto pues le viene una cantidad pues estupendo. El inconveniente, pues que no es automática. Esta quizá tiene la ventaja de que no una ayuda de pronto así tan grande que te venga, pero sí desde el principio o con una cierta o de prácticamente desde el principio entendemos, ahora mismo se acaba de poner en vigor, en marcha, entendemos que el plazo de resolución será mucho más corto. Pues imagínate, si yo voy a ser beneficiario de una cuota de 30 euros hasta que a mí no me la aprueben, mientras estoy pagando los 60 euros. Por eso entendemos que el plazo de resolución, entendemos que la Junta de Andalucía tiene el reto de hacer un plazo de resolución corto precisamente para la ventaja de esta ayuda, que es precisamente la inmediatez, pues que sea realmente una realidad. Claro. Bueno, pues es el ayudas que, como decíamos, se transmitan por parte del CADE en nuestra localidad. Hasta allí pueden acudir, informarse, conocerlas con mayor detenimiento y además también saber si pueden optar a ellas, ¿no? En función de esos requisitos que se establecen y al mismo tiempo tramitarla. La tramitación no sé si es excesivamente complicada, ¿no? Porque incluso quizá se puede tramitar en línea de manera telemática. Si uno está puesto en la materia. Sí, de hecho nosotros estamos teniendo, por el tema del reglamento de protección de datos y la ley orgánica de protección de datos que salió posteriormente, pues hombre, es un poco complicado, pero tenemos un procedimiento para que la persona o el usuario instalemos momentáneamente el certificado digital para tramitar la ayuda. Que se hace a través del certificado digital, sí. Y es relativamente fácil para nosotros, pues comparado con otras ayudas un poco más complicadas, que son incluso más complicadas también para nosotros, pero esta es relativamente fácil, le piden muy poco, porque además con la firma digital pues puedes sacar el alta censal, el alta en reta, el informe de vida laboral, el informe de periodo de cotización, poco más. Y en el caso de las mujeres en un pueblo de menos de 5.000 habitantes haría falta el certificado de empadronamiento, pero poco más. Y ya digo, nosotros estamos poniéndonos en contacto con los usuarios que entendemos que pueden ser beneficiarios. Ya hemos tramitado bastante ayuda, vamos, bastante relativamente, llevamos menos de una semana, y vamos, a nuestros usuarios pues lo estamos llamando, y de la misma manera pues cualquiera que esté escuchando la radio y no sea usuario nuestro, pues evidentemente está invitado a acercarse por aquí y tramitamos desde aquí la ayuda. No, te voy a preguntar cuál es el volumen de ayudas que podéis tramitar en esta circunstancia, porque es algo nuevo que no conocéis, pero hombre, decías que tenemos importante, la ventaja, ¿no?, de que tienes 2 meses para tramitarlo. Espera, porque no me da miedo decirlo en la radio, y de hecho ahora pues ahora mismo estos días estoy yo solo en el CADE, pero no me da miedo decir y animar un poco a la gente que venga, porque tal como vengan, como tenemos una ventana de 2 meses para tramitarla, claro, pues no hay problema, ¿no? Porque en el momento que se incorpore el resto del equipo del CADE, pues vamos a poder a hacer frente a ese volumen de producción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con mayor celeridad, ¿no? Sí. De todas maneras, sí que tener en cuenta también que decíamos antes que el plazo permanece abierto ahora, ¿no? Se abrió la semana pasada hasta el 2021, pero esto también está abierto hasta que se agote el presupuesto que está dispuesto, ¿no? Hasta que haya disponibilidad presupuestaria, por así decirlo, ¿no? Sí, hombre, entendemos que, vamos, yo no manejo datos de así estadísticos, pero entiendo que la Junta de Andalucía habrá destinado un volumen de presupuesto importante para hacer frente a todas las solicitudes. Y lo que es, ojalá se agotaran todas las solicitudes, quiere decir que, bueno, que se está creando empleo autónomo en Andalucía y que eso siempre es bueno para todos, no solo para el que se da de alta, sino también para toda la sociedad. Exactamente. Bueno, pues se queda también ese tipo de información que queríamos ofrecer nosotros, explicar en qué consiste. Espero que más o menos haya quedado claro, ¿no? Como tú decías, porque sí que es verdad que es complejo, ¿no? Por todos los detalles que tiene y demás. Pero ese nuevo programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, que como decíamos, pues abría la pasada semana el plazo para solicitar esas ayudas, esos incentivos destinados a los trabajadores autónomos. Esto en cuanto a lo que podéis tramitar vosotros a través del CADE en estos momentos. Por lo demás, el servicio abierto 100%, ¿no? Para cubrir las necesidades de todos los usuarios desde el CADE. Sí, ahora seguimos tramitando las altas de autónomos que se están haciendo. Estamos ahora con las ayudas, estamos llevando un poco el control de las ayudas que se han ido tramitando desde la orden antigua. Y de esta, un poco, pues, agosto en vez de ser un mes de ¿verdad? Pues estamos recopilando muchos datos. Las altas sociedades, que recordamos que desde aquí, pues, somos punto PAE, punto de atención al emprendedor, y damos de alta no solo a los autónomos, sino a las sociedades limitadas, con una ventaja bastante importante económica. Sale mucho más barato que el procedimiento normal. Y nada, pendiente, ahora ha habido una ayuda de prevención de riesgos laborales y de turismo que han estado abiertas. Hemos hecho publicidad, las de riesgos laborales, que yo sepa, no tengo los datos, pero creo que no se ha tramitado ninguna. Uh-huh. Y turismo igualmente le hemos dado publicidad, pero no se ve también que la gente... entiendo que también cuando sacan las ayudas en fechas tan claro, de verano, que está todo el mundo que si se va a ir a la playa, a la piscina, o se va a quedar en su casa, y entiendo que es una fecha complicada. Pero han estado abiertas las de riesgos laborales y las de turismo. Uh-huh. Igualmente otras ayudas de GDR, que han solicitado también documentación, en fin, y de otras ayudas como la Agencia IDEA, que siempre están pidiendo documentación, de las de empleo estable, en fin. Como siempre decimos, cualquier duda que se tenga, que no dude, valga la redundancia, en consultarlo con nosotros y acercarse por aquí, y bien llamándolos por teléfono o bien acercándose por aquí. Cualquier proyecto en mente que uno tenga relacionado con el ámbito laboral, de creación de negocio, de emprendeduría, pues el CADE es un punto de encuentro obligado, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar, Javier. Algo más que se nos haya quedado pendiente, recordar, ¿no? Que está abierto el plazo y que pueden informarse a través del CADE de Ubrique, el Centro Andaluz de Emprendimiento de nuestra localidad, para esta y todas las ayudas que se generan en torno al ámbito de los autónomos. Pues para eso estamos, gustosamente la atendemos. Perfecto. Pues Javier Vidal, muchísimas gracias como siempre por atendernos también a nosotros aquí en la mañana de Radio Ubrique y por informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Buenos días.